Hoy es jueves 30 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar e Irratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El Pleno da luz verde al convenio con Mancomunidad y Decathlon para reformar la rotonda de Zurtzeko. Así es, Garasi. En la sesión de ayer, el Pleno aprobó por unanimidad el convenio entre Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Decathlon España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Berriozar para acometer las obras de acondicionamiento y reurbanización de la salida a la rotonda del Zurtzeko. Rotonda esta que soporta gran cantidad de tráfico, con los consiguientes colapsos del mismo. Asimismo, el Pleno aprobaba por mayoría el reajuste presupuestario para hacer frente al incremento en el coste de la construcción de Gaztegune a partir de la optimización de recursos y servicios y destinando partidas que se han quedado desiertas en distintas áreas. Del mismo modo, se aprobaron una moción presentada por el PSN para la recuperación de las políticas de igualdad de trato entre hombres y mujeres y un manifiesto contra la violencia de género contra las mujeres, que se publicará de cara a las actividades programadas para el 25N. El alcalde de Berriozar, Xavier Lasa, recordó también que se están manteniendo conversaciones con el Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra para la supresión del paso a nivel. Hoy jueves se celebrará en un acto los 15 años de Agenda Local 21 en Berriozar. El auditorio de la Escuela de Música recogerá este acto en el que se reconocerá la labor de varias personas a la sostenibilidad medioambiental de nuestro pueblo. Del mismo modo, se proyectará un videodocumental que se ha preparado para la ocasión. Las personas interesadas pueden acercarse al auditorio hoy mismo, jueves día 30, a las 7:30 de la tarde. Se obsequiará con un detalle medioambiental a todas las personas asistentes. A continuación, escuchamos las palabras del concejal de Medio Ambiente, Raúl Maiza. La Agenda Local 21 en principio es una serie de criterios que en su día, en el año 1999, Berriozar adoptó principalmente en el desarrollo sostenible del pueblo de Berriozar, con una serie de objetivos que son muy claros podría decir que es la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico dentro de nuestro municipio. Mañana viernes toca sesión de cine. Como cada viernes, último de mes, el colectivo Groucho Films proyectará una película para su posterior tertulia entre las personas asistentes. La proyección de mañana es Paradise Now, del director Ani Abud Asad. Esto será a las 8 de la tarde en el Kulturgune. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Pues sí, ahora sí, tenemos de momento buen tiempo, parecido al de ayer, por no decir prácticamente el mismo, aunque creo que para el fin de semana se tuerce un poco la cosa. En concreto, para hoy la predicción nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos y vientos flojos a moderados de componente sur. Las temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.